desempolvar el libro de tus ansias. Voy a escarbar tu cuerpo, voy a entonar su canto, hacerte mi alimento y probar tus encantos. Voy a escarbar tu cuerpo, voy a ser tu experiencia. Perdona si en el hecho te hiero la inocencia.